llevo una cartita al correo. Al correo. La cartita se le voló. Tú estás, se fue corriendo y después se le fue la carta volando y se le paró en una canasta de la señora. Después la señora dijo, oh, ¿quién está en mi canasta? Después, era mi carta, dijo él. Era mi carta, dijo él. Entonces le dio la carta y se la dio a la señora del correo. Del correo.